lo que nació en el año 2000. Pasaron 16 maravillosos años para encontrarnos hoy aquí con lo que baila y canta el país. Señoras y señores, Romina, Pablo Sebastián, esto es Cumbia. Con sentimiento y canciones, aquí está Tomás, Tomás, gratis en vivo. Ahí te va, gitanita. Mi pingo se ahoga. La puta con mi pingo se ahoga. te tengo que contar que sábado la noche cuando estaba en tu casa sonaron tu noviecita. Como los pibes, esto no está lleno de la crío. Te tengo que decir que vos sos un miembro lleno. Nunca te encontré, no haga más que lo que a mí me pasa. Si te quieres llenar el mundo, la palma de todo lo lindo viene arriba. Porque este es el show de Damas.

y ahora estoy re loco en el baile, tomando un balde con la piba, dale que dale, que le dan para atrás, para atrás, para atrás, que le dan para atrás, atrás, atrás, que le dan para atrás. El patrullero. Las palmas de todos los negros bien arriba, porque dice yo, sí, dama, dama. Hoy me ve todo roto y arruinado. Hoy me ese polenta le dije que no. Y la gatanga se me armó y dice que ahí nomás yo me canté. Un arrebato le pegué, bebé, que me la aguanto, pero cobré como en un banco. Y la gatanga se me armó y dijo que me dolió. Y la gatanga se me armó y dijo que me dolió. Quiero ponerme a beber una copa a fumar por la mujer que mató ese cliente de la boca. Thank you. vez. Cumbia. Quiero vivir la vida de un boxeador. Que mi banda tenga guantes, si quita no guantes. Quiero vivir de jerarquía, pegándole a la balsa todo el día. Y ser como ¿cuántos años tuviste? pasillo, voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parque y la gorra me quiero llevar, la parque y la gorra me quiero matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi guacha 38 que martilla y brilla, con la mano ahí. La parque y la gorra me quiero llevar, la parque y la gorra me quiero matar. Laura, siempre cuando bailas dice. Vos te sacas tu tanga. Hoy que tengo el corazón, que partido en mil. Llegué a escombros, tocaba dama gratis. Ahí bailaba la nena soledad. En el aire, escombro, aplauso para la madre. Hacemos una más. Pero quiero pedirles a todos ustedes por estos largos 16 años que la provincia de Salta, el público de Escombros, le brinde un enorme aplauso a Pablo y a Robina por este reconocimiento a este boliche, el gigante de la terminal. Eligió la noche perfecta, aquí y ahora, cumbia de la buena, suena así. Pablo, damas gratis, ahí te va. Te fuiste a Escombros y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me dijiste re borracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Ya no te importa, solo te importa la farra. Igual encierra a las 10 de la mañana. Te aparece como a la noche de mamá. Para ti, pero yo ya no te importa nada. Te aparte de esa madre, te rechoneada. Y dice, andate. Te fuiste a comer vivir y te sumo macha. Andate, cariño. El otro día me viniste así con una madre. Andate, borracha. Te fuiste a comer vivir y te sumo macha. Fue en vivo, Damas Gratis.